Bueno, compañeros, compañeras, como podemos ver, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha estado presente desde ese tiempo en todas las luchas, hermanándose con la lucha de los estudiantes, con la lucha de los campesinos y en la lucha de los años 60, 70 no fue la excepción, ahí estuvo presente la Normal Rural. Si hablamos de la masacre del 30 de diciembre, pues ahí están presentes los estudiantes de la normal. Por eso, bien decimos en este panel, bueno, es el continuum de la violencia que inicia ahí y concluye el 26 de septiembre. A continuación, compañeras y compañeros, vamos a darle la palabra al profesor Eloy Cisneros Guillén para que igual él nos pueda exponer todo el tema y la lucha de los compañeros obreros y lo que detonó también en esta triste masacre de allá de Acapulco, Guerrero. Recibamos a compañero Eloy con un fuerte aplauso, compañeros, compañeros. Gracias, compañero. Gracias. Antes de abordar el tema tan importante de la masacre de los copreros, que precisamente el 20 de este mes va a cumplirse 52 años, quiero hacer una precisión. Hace un momento se dijo, y así fue, que Jesús Araujo fue uno de los líderes más importantes de la conquista por la autonomía universitaria. Pero, pues posteriormente, ya como profesionista, ya como abogado, fue una persona que estuvo siempre al servicio del poder, que estuvo siempre al servicio de los gobiernos asesinos. Como fue el caso de Rubén Figueroa Figueroa, a quien le sirvió fielmente en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y desde allí violentó la normatividad junto con varios jueces corruptos y naturalmente mantuvo en prisión a muchas gentes inocentes. Quiero decirles que yo fui víctima de esa política de Rubén Figueroa y de Jesús Araujo, puesto que me tuvieron primero desaparecido por 10 años, perdón, por 10 días, y posteriormente estuve encarcelado 2 años con las peores de las torturas que ustedes deben imaginarse. ¿Sí? Y cuando se buscó a Jesús Araujo, naturalmente que jamás dio la cara para responder a ese tipo de actividades que estaba cometiendo, no tan solo en contra mía, sino en contra de muchos compañeros luchadores sociales que caímos a la cárcel en ese momento sin tener delito alguno. Por eso quiero pues aclarar, si bien Jesús Araujo hizo un papel importante como estudiante, pero quedó totalmente destruido, quedó totalmente aniquilado, ¿sí?, cuando él fue funcionario del gobierno más sanguinario que ha padecido Guerrero, el de Rubén Figueroa Figueroa. Antes de pasar también a ver el problema de los copreros, quiero darles un documento. El Frente Progresista Guerrerense saluda con mucho afecto y con mucho respeto a todas y todos los compañeros de Tlaxcala y a todos los compañeros y compañeras que estamos en este recinto. Saludamos con afecto y respeto a nuestro amigo Abel Barrera Hernández, a quien le agradezco personalmente por su invitación para estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxcala para participar en este evento y aportar mis humildes experiencias y conocimientos en la participación del desarrollo democrático de nuestro Estado. Pero más allá de eso, lo más importante de destacar para todos los que aquí estamos reunidos con reflexiones y el análisis de dónde nos encontramos y hacia dónde vamos en materia de derechos humanos, es decir, cuál es el grado del ejercicio, realización y efectividad de los derechos humanos en México, cuál es el grado del estado de salud en que se encuentra el binomio democracia, tanto como régimen y forma de vida, y los derechos humanos como la sustancia de todo modelo de desarrollo democrático. Sin duda, uno de los episodios más oscuros y de mayor impunidad de la historia política de nuestro país y de nuestro Estado, en la segunda mitad del siglo pasado, fue lo que se ha dado en llamar la Guerra Sucia. El terrorismo y atrocidades cometidas por el Estado mexicano en contra de la población disidente que luchaba y lucha en contra de un régimen autoritario corrupto, de privilegios y anacrónico, que hasta hoy, después del triunfo del 1 de julio, con sus vestigios, se niega a morir. De este episodio se ha escrito mucha literatura y se han documentado y demostrado tantas atrocidades que la humanidad, con lo que hemos integrado un sinnúmero de expedientes para que el Estado, en su obligación, asuma su responsabilidad de los hechos y en esa misma línea ofrezca verdad y justicia a los familiares y al pueblo. Pero lo más terrible es que hasta hoy carecemos de esos elemental justicia y por ello las heridas no cierran. Los efectos en las víctimas siguen latentes en el acontecer diario de las familias de nuestra sociedad, porque los efectos de los asesinatos cobardes, de las desapariciones forzadas, la cárcel, la tortura, trastornaron la vida de cientos de miles de familias, que en su mayoría siguen en las peores condiciones de marginación, rezago y pobreza. En otra palabra, la Guerra Sucia les arrebató su tranquilidad y las posibilidades de desarrollo a los que todas y todos tenemos derecho en una sociedad democrática. El abuso del poder, la corrupción, los privilegios de clase y la impunidad son las características fundamentales con que se describe el régimen priista y el llamado proceso de alternancia política que se dio en el año 2000 con el arribo del Partido Acción Nacional al poder, es decir, el arribo de la derecha recalcitrante. Desde antes del movimiento de 1968, muchos hombres y mujeres ya hacíamos vida política y participamos en movimientos en contra del régimen priista. Pero fue precisamente la matanza del 2 de octubre que perpetuaron las agencias de la seguridad del Estado mexicano lo que vino a mostrar la cara más abominable del régimen. Sin embargo, lejos de apagar a las fuerzas de nuestra lucha, se desarrollaron con más ímpetu los movimientos disidentes tanto en el campo como en la ciudad y en diversas partes del país. Así fue como las guerrillas urbanas y rurales adquirieron un grado de organización tal que acapararon los reflectores nacionales e internacionales por la solidez ideológica en que se conducieron. Son innumerables los crímenes de lesa humanidad, y violaciones graves a los derechos humanos por parte del Estado. Podemos enumerarlas a partir de 1968 hasta la actualidad, pasando por el halconazo de junio de 1971, Aguas Blancas, El Charco, y hasta hecho más actual y más abominable, lo ocurrido en septiembre de 1914, donde fueron asesinados estudiantes y desaparecieron forzadamente 43 normalistas, y en donde las agencias de seguridad del Estado mexicano tuvieron mucha participación. Lo ocurrido en Iguala tiene un significado muy profundo que agravia dolorosamente al pueblo y a la democracia contemporánea. En pleno siglo XXI, con un avance importante en materia de derechos humanos en el mundo y en nuestro país, quien hace algunos años aceptó la jurisdicción de la Corte Internacional de los Derechos, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y con la reforma constitucional en esta materia en 2011, donde se establece que la interpretación de los derechos humanos se hará conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, y se instituyen las obligaciones que tiene el Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Se pensó que se inauguraría una nueva forma de ejercer el poder en forma democrática. Al menos es lo mínimo que se esperaba en este tema fundamental para la vida pública de nuestro país. Por ello, parece inaudito que con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y de la adopción de México a todos los tratados internacionales y la justicia y la jurisdicción de los tribunales en materia, el Estado retroceda décadas. Es obligación de prevenir y sancionar fundamentalmente la no repetición de los hechos. Estamos a casi 5 años de lo sucedido y el Estado mexicano no ha cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en la Constitución. No hay justicia, no hay verdad, no hay sanción, reparación a esta grave violación al derecho humano, fundamental por excelencia al derecho a la vida. Ante estas condiciones no queda ejercer el derecho, ante estas condiciones nos queda ejercer el derecho a la protesta, tomar las calles, estar en primera línea a diario, en todas dimensiones de nuestra vida pública, en la academia, en la acción social individual y colectiva, en ejercicio de la actividad política, pero fundamentalmente, así como lo ha hecho Tlaxcala, desde hace 25 años, hacerlo bajo una acción real, objetiva y efectiva, y no solo de manera declarativa, como últimamente se ha venido realizando. Por lo anterior, resulta elemental que fortalezcamos el tan quebrantado Estado de Derecho, y eso tiene que ver con la cooperación de todos, el respeto de todos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles, las instituciones del Estado y primordialmente de la sociedad en su conjunto, y adoptar a la democracia no solo como régimen y forma instrumental de acceso al poder, sino como una verdadera forma de vida donde el respeto y garantía de los derechos humanos sean el común denominador. Hace falta mucho que hacer en esta materia, porque nosotros, quienes vivimos en carne propia la guerra sucia durante muchos años, vinculamos a los derechos humanos directamente con la desaparición forzada y la tortura. Pero ahora, con este vasto desarrollo de derecho internacional de los derechos humanos, sabemos que todo aquel derecho que tenemos por el hecho de ser humano es un derecho humano. Entonces, ahora podemos asumir que la pobreza, la marginación, el rezago social, la inseguridad, la ilegalidad de los procesos judiciales, la poca transparencia, rendición de cuentas, los gobiernos, la opacidad e ineficacia de la política pública en materia de desarrollo social son determinantes para medir el grado de salud, del ejercicio y la realización y efectividad de los derechos humanos. Nuestros hombres y nuestras mujeres, nuestros indígenas y nuestros adultos mayores en general, en lo colectivo, el desarrollo sagrado a la libertad, a la escuela, a la alimentación, al trabajo y a la salud, la lucha por la democracia es la lucha por la verdad y la justicia para los 43, sus familiares, como víctimas directos para la sociedad en su conjunto, porque no puede haber desarrollo sin derechos humanos. Por esto mismo, hoy en Acapulco, a través de los regidores del Frente Progresista de Guerrero, estamos solicitando al Cabildo Municipal se pueda construir o se construya un antimonumento a nuestros compañeros desaparecidos, los 43, los maristas de Chinapa. Estamos en eso y vamos a seguir buscando que esto sea un hecho, que esto sea una realidad. Por eso, les decimos y estaremos siempre, como lo hemos hecho hasta hoy, exigiendo la presentación con vida de los 43 compañeros normalistas, exigiendo el respeto a los derechos humanos y constitucionales. Este es un documento que el Frente Progresista de Rense, a través de mi persona, quiso expresar a todos ustedes. Y pasando a lo que ha sido la lucha de los copreros, vamos a ser breves y exponer lo siguiente. El 20 de agosto de 1967, un grupo importante de productores de coco, en una manifestación pacífica con la participación de más de 1,000 copreros, se dirigen a las instalaciones del edificio ubicado en Avenida Ejido y Calle 6, conocido actualmente como el edificio de la Coprera, para demandar al gobierno del Estado la reducción del impuesto a la venta de la copra a 3 centavos, como así se les había cobrado. Sin embargo, el gobierno sanguinario de Ramón Abarca Alarcón le había incrementado 10 centavos más a ese 3 centavos que se pagaba por kilo, ¿sí? Por lo tanto, nuestros compañeros copreros decidieron luchar para que se mantuviera el precio de 3 centavos. En esa lucha que se inició, presentaron su pliego petitorio. Y el primer punto del pliego petitorio era la reducción del impuesto sobre el kilo de la copra al precio anterior a 3 centavos. Exigencia a la renovación de la dirigencia de la Unión Regional de Productores del Coco, que lo tenían acaparado naturalmente los caciques, ¿sí?, acaparadores del coco, en colusión con el gobierno del Estado. Establecer la unidad mediante prácticas democráticas sin darle tiempo de... Exigencia a la renovación de la dirigencia de la Unión Regional de Productores de Coco, de Copra. Y el tercer punto era establecer la unidad mediante prácticas democráticas. Esos fueron los tres puntos que nuestros compañeros presentaron. Y fue precisamente la causa por la que se ocasionó esa masacre, ya que sin darles tiempo de acercarse al edificio de la Coprera, fueron acribillados cobardemente a balazos por francotiradores y por pistoleros a sueldos que se guarecían en el edificio. Se confirmó oficialmente la muerte de 38 personas y más de 100 heridos por el gobierno, insisto, sanguinario de Raimundo Abarca Alarcón. Un gobierno que no tan solo masacró a los copreros, sino un gobierno que también fue el origen de la masacre de Atoyac el 18 de mayo. Y que a eso se debió que nuestro compañero Lucio Cabañas Barrientos tomara la sierra para proteger su vida, porque la idea era asesinarlo cobardemente. Y así también Raimundo Abarca Alarcón propició que Genaro Vázquez Rojas tomara también el rumbo de las armas, porque no le quedó otra alternativa, puesto que si se quedaba como un ciudadano en la lucha social, seguramente hubiera sido acribillado. De esa manera, fueron acribillados los compañeros Siciliano Peña, Javier Texa, Félix Gómez, Antonio Villanueva, Ubaldo Duba, Rómulo de los Santos, Adolfo Diego, Romualdo de los Santos, Juan Bracho, Carlos Iturburo, Julio Verdeja, Crescencio Murga, Luis López, Flora Verdeja, Felipe Loesa, Rosario Fajardo, Ana María Cano, José Hernández, Macario Osuna, Teodulo Murga, Martín Cebrero, Álvaro Murga y además un niño que estaba por ahí vendiendo sus helados, cobardemente también fue asesinado por las balas asesinas del gobierno de Raimundo Barca Alarcón, y así como dos turistas que estaban observando la movilización que nuestros compañeros gritaron. En la actualidad, el edificio de los Sopreros afronta las embestidas del interés económico por parte de particulares ajenos a los socios originales que formaron la Unión Mercantil de Productores de Coco y Derivados, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que hace aproximadamente 14 años, este edificio legalmente y por primera y segunda instancia fue ganado por los familiares de los Sopreros asesinados, encabezados por nuestro querido compañero Jorge Salas. Y hoy el compañero Jorge Salas es el apoderado de ese edificio, quienes las fuerzas represivas, las fuerzas extraordinarias, a través de particulares que han precisamente pagado para que se intimide a los compañeros copreros y a quienes de una u otra manera están utilizando ese edificio, como es el Frente Progresista Guerrerense, y han intentado en cuatro ocasiones apoderarse de este edificio. Y fue precisamente el 12 de octubre de el 2018 cuando unos más de 50, fíjense ustedes, militares, soldados con uniforme, allanaron el edificio pagados por un particular con la finalidad de que ese edificio lo desocupáramos y pasara a manos de ese particular. Esto, como es natural, lo hemos estado denunciando en la Sedena y hay ya un juicio contra esos militares. No es posible que a los militares se les utilice cuando su actividad es otra, para proteger a delincuentes que quieren apoderarse o que roban impunemente. Ese fue precisamente el 12 de octubre de el 18. El 7 de noviembre del 18, nuestro edificio fue allanado, ahora no por militares, sino por policías ministeriales, que pusieron sellos, sacaron las cosas de nuestro edificio, rompieron candados, pusieron sellos, pretendiendo ya apoderarse del inmueble. Afortunadamente, la convocatoria al pueblo de Acapulco dio magníficos resultados y más de 500 gentes estuvieron al llamado que les hicimos para defender este inmueble que corresponde a la sociedad acapulqueña. Y en una comunicación que tuvimos con el fiscal general de aquel entonces, le manifestamos que si no desalojaba la policía ministerial del edificio, nos íbamos a ver obligados a tomar la costera. Así fue como mandó al fiscal regional de Acapulco, con el cual tuvimos un diálogo y se comprobó que los sellos que habían puesto eran sellos apócrifas, que no eran sellos precisamente de la fiscalía, y nos pidió que a las 6 de la tarde tuviéramos una reunión con el fiscal regional. Allí estuvimos los miembros del Frente Progresista demandándole al fiscal castigo para los responsables. Ante esto, el fiscal respondió que quien había llevado a los ministeriales los había tostoneado y que le habían dado 5,000 pesos cada uno de ellos, pero que eso se iba a terminar porque los iba a dar de baja. Pero ahí nosotros le manifestamos, no tan solo se les debe dar de baja, sino se les debe castigar, puesto que cometieron un delito y además pusieron sellos falsos en nuestro edificio. Como a las 6 de la tarde, el fiscal general mandó al fiscal regional para que nos entregara el edificio con todos los muebles que teníamos en el interior. Pero eso no quedó allí. El 15 de junio de ese mismo año, como a las 6 de la mañana nos avisaron. Ahora ya no ni el ejército ni la policía ministerial. Era la policía municipal que estaban rodeando el edificio, armados hasta los dientes, impidiendo que cualquier persona se les acercara. Cuando llegamos a este edificio, quisimos dialogar con quien los comandaba, nos impidió hacerlo. Cuando un reportero tomó una fotografía, uno de los policías se le echó encima. Tuvimos que parar esa agresión porque no estamos en condiciones de que hubiera más violencia de la que ya ha propiciado el gobierno y la delincuencia en Guerrero. Buscamos allanar los problemas, buscamos al juez que según había dado la disposición para el desalojo, no lo encontramos. Seguimos allí insistiendo, por fin, a través de la protesta en la calle que hicimos, los policías municipales se fueron retirando y al último, como estamos ya dentro del edificio, pudimos quedarnos con cierta tranquilidad. Pero estos pillos que llevaron una máquina destructora buscaron en ese momento, cuando pues todos estábamos refugiados en el edificio, tirar una parte del edificio. Lograron golpear solamente una parte, todos salimos y se paró esa máquina. Nos subimos a esa máquina y le exigimos al conductor que se retirara del área. Pero ahí no paró, compañeros. El 29 del mismo mes de junio, precisamente a 2 días del proceso electoral, la máquina llegó como a las 12 de la noche y empezó a destruir el edificio. Allí estaba el compañero Salas con otros compañeros que impidieron que el edificio fuera derribado totalmente, ¿sí? Pero gran parte del edificio quedó destruida. Hemos estado demandando por la vía legal porque entendemos que ese es un problema político. La idea del gobierno federal de aquel entonces y del gobierno del Estado es intimidar a la población, era intimidar al Frente Progresista Guerrerense para que no apoyáramos ni a Andrés Manuel López Obrador ni a Adela Román para la presidencia municipal de Acapulco. Pero le salió el tiro por la culata porque más apoyo tuvimos para que nuestros compañeros llegaran, Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y Adela Román Ocampo a la presidencia municipal. Hoy tenemos juicios que estamos llevando a cabo, les han dado mucha larga, pero vamos a ganarlos. ¿Por qué vamos a ganarlos? Porque tenemos una razón. Y ese edificio se va a constituir, compañeros, en un asilo para adultos mayores y un asilo para niños de la calle. Unidos vamos a lograr este objetivo y vamos a defender la política de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.